ya me da yo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 5 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de las semifinales de ida. El América le había metido 5-0 al Atlético de San Luis. Y en la ida también Tigres le había ganado 1-0 a Pumas. Con esto los dos equipos se preparaban para jugar en la final. Entonces, en los partidos de vuelta, el Atlético de San Luis le ganó 2-0 al América, pero no fue ni siquiera cerca de ser suficiente. Entonces, el América está en la final. Y en el otro partido, Tigres y Pumas se enfrentaron en el Volcán. Y Pumas abrió la cuenta para ponerle 1-0 y en ese momento tenían chance. Y después Tigres empató 1-1 y con eso terminó el partido y terminó las esperanzas de pasar a la siguiente fase, a la final, para Pumas. Entonces se enfrenta el Club América contra Tigres y los dos partidos de la final van a ser el día 14, el día de mañana empieza entonces la primera, la ida. Me imagino que Tigres estará jugando en el Volcán. Y la vuelta será en el Azteca el 17, el domingo. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX. Obviamente antes de eso, Pumas le había ganado a Guadalajara para llegar a semifinales. Y le ganó 3-1 en el global. Tigres había hecho lo suyo, había ganado 5-2 a Puebla para llegar a su semifinal. El Atlético de San Luis le había ganado 2-1 al Monterrey. Y el León le había ganado, el América le ganó 4-2 al León para estar en su semifinal. Entonces, esos fueron los resultados de todo lo que es la liguilla en la Liga MX. Y vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 16. Vamos a empezar con el partido del viernes pasado. Getafe le ganó 1-0 a Valencia. Después el sábado Las Palmas le ganó 1-0 al Alavés. Real Betis y Real Madrid empataron 1-1. La Real Sociedad le ganó 3-0 al Villarreal. Mallorca 1-0 a Sevilla. Después el domingo, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Almería. Cádiz y Osasuna empataron 1-1. Girona le ganó 4-2 al Barcelona. Y el lunes por la noche, Rayo Vallecano y Celta Vigo empataron 0-0. El Atleti y Granada empataron 1-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El Girona vuelve a estar en primer lugar con 41 puntos. Real Madrid tiene 39. Atlético de Madrid tiene 34. Igual que el Barcelona, que tiene 34, pero el Atlético de Madrid tiene un partido menos y tiene mejor diferencia de goleo. Entonces, por eso están en tercer lugar ahorita. El Atleti tiene 29 puntos, está en quinto. Real Sociedad tiene 29. Después, fuera de puestos de competencia europea, está el Real Betis con 26. Las Palmas tiene 24, Getafe 22, Rayo 20, Valencia 19, Alavés 16, Villarreal 16, Osasuna 16, Mallorca tiene 14, Sevilla 13, Cádiz 13. En puestos de descenso está Celta de Vigo con 10, Granada con 8 y Almería tiene 4. Y los partidos de la jornada número 17 entonces comenzarán con el partido del viernes entre Osasuna y Rayo Vallecano. Después el día sábado, Celta de Vigo se enfrenta a Granada, el Atlético de Madrid se enfrenta al Atleti, el Sevilla contra el Getafe, Barcelona contra el Valencia, el domingo Almería contra Mallorca, Real Sociedad contra Real Betis, Las Palmas contra Cádiz, Real Madrid contra Villarreal y el lunes por la noche Girona contra el Alavés. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports, primer nivel de fútbol en España y probablemente en el mundo. Vamos a ver cómo quedó la Premier League, que tuvo su jornada número 16 y hubo varios partidos muy interesantes, comenzando con los del día 9, el día sábado. El Liverpool le ganó 2-1 al Crystal Palace, el Nottingham Forest y Wolves empataron 1-1, Sheffield United le ganó 1-0 al Brentford, Bournemouth le ganó 3-0 al Manchester United y Burnley y Brighton empataron 1-1. El Aston Villa le ganó 1-0 al Arsenal. Pues el domingo Manchester City le gana 2-1 al Luton, el Fulham le ganó 5-0 al West Ham, el Everton le gana 2-0 al Chelsea y el Tottenham le ganó 4-1 al Newcastle. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está ahora de primer puesto con 37 puntos, Arsenal tiene 36, Aston Villa tiene 35, Manchester City tiene 33. En quinto lugar está el Tottenham, que acaba de golear, y está con 30 puntos ahí. El Manchester United tiene 27, Newcastle tiene 26, Brighton 26, West Ham 24, Fulham 21, Brentford 19, Chelsea 19, Wolves 19, Bournemouth 19, Crystal Palace 16, Nottingham Forest tiene 14, Everton 13, Luton tiene 9, Burnley tiene 8 y Sheffield United tiene 8. Y bueno, pues vámonos entonces. Antes de pasar de la Premier League, vamos a ver quién anotó por el Fulham en el 5-0 que le metieron al West Ham. Jiménez, obviamente, anotó el primer gol para poner el 1-0 en el minuto 22. Pues William en el minuto 31, Adarabayo en el minuto 40, en el 45 hubo a un jugador amonestado que se llama Paliña. En el minuto 60 Wilson anotó el 4-0 y en el 89 Carlos Vinicius anotó el 5-0. O sea que se repartieron todos los goles, todos anotados por diferentes jugadores del equipo de Fulham. Es bastante bien para ponerse en el lugar número 10, atrasito del West Ham que acaban de golear. Entonces, si ellos ganan este fin de semana y West Ham pierde, ellos tomarían el 9 lugar y bajarían a West Ham al 10. Entonces vamos a ver cuáles son los partidos para la jornada número 17. El día viernes Nottingham Forest se enfrenta al Tottenham. El día sábado Bournemouth al Luton, Chelsea contra Sheffield United, el Manchester City contra Crystal Palace, Newcastle contra Fulham, el Burnley contra el Everton. Después el domingo será Arsenal contra Brighton, Brentford contra Aston Villa, West Ham contra Wolves y Liverpool contra el Manchester United. Y eso va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel de Alemania. Y estos son los resultados que comenzaron con el partido del viernes pasado. Hoffenheim le ganó 3-1 al Bochum. Después el sábado, Friburgo le ganó 1-0 al Wolfsburgo. Werder Bremen le gana 2-0 al Augsburgo. No sé de dónde salió ese 3-2. El Unión Berlín le ganó 3-1 al Borussia Dortmund. El Heidenheim le gana 3-2 al Darmstadt. y el Eintracht Frankfurt le ganó 5-1 al Bayern München. También ese mismo día el Leipzig le ganó 3-2 al Borussia Dortmund. Después el domingo Bayer Leverkusen y Stuttgart empataron 1-1 y el Colonia y Mainz empataron 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayer Leverkusen tiene 36, el Bayern München tiene 32, el Stuttgart no aprovechó que había perdido el Bayern München y empató apenas su partido, entonces tiene 31, Leipzig tiene 29, Borussia Dortmund tiene 25, Hoffenheim tiene 23 y eso es en el sexto puesto que está Hoffenheim, y con eso son todos los puestos para las competencias europeas. Entonces en séptimo está Eintracht Frankfurt con 21, Friburgo tiene 21, Augsburgo 17, Borussia Mönchengladbach 16, el Wolfsburgo tiene 16, el Werder Bremen tiene 14, después está Heidenheim con 14, el Bochum tiene 13, Union Berlin tiene 10, después está el Colonia con 10 también, el Mainz con 9 y Darmstadt con 9. Y los partidos para la jornada 15 comenzarán con el partido del viernes, Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Werder Bremen. Después el sábado, Augsburgo contra Borussia Dortmund, el Bochum contra Union Berlin, el Darmstadt contra el Wolfsburgo, Mainz contra el Heidenheim, el Leipzig contra el Hoffenheim. El domingo, Friburgo contra Colonia, el Bayer Leverkusen contra el Eintracht Frankfurt y el Bayern München contra el Stuttgart. Y eso va a ser todo entonces por el fútbol de Alemania. Vamos a pasar de ahí a los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 15, que comenzó el viernes pasado. Juventus le ganó 1-0 a la Napoli. Los dos equipos estando en la parte alta de la tabla. En ese momento el Napoli estaba en quinto y la Juventus está entonces en segundo lugar con ese resultado. Después el sábado Verona y Lazio empataron 1-1. Atalanta le ganó 3-2 al AC Milan. El Inter le gana 4-0 al Udinese. Pues el domingo Frosinone y Torino empataron 0-0. Monza le ganó 1-0 al Génova. El Bologna 2-1 al Salernitana. Roma y Fiorentina empataron 1-1. Después el domingo, Empoli y Lecce empataron 1-1. Cagliari le ganó 2-1 a Sassuolo. Estos últimos dos partidos fueron del lunes por la noche. Entonces Cagliari le ganó 2-1 al Sassuolo el lunes por la noche, y Empoli y Lecce también fue lunes por la noche. Entonces la tabla está de la siguiente forma: el Inter está en primer lugar con 38, Juventus le sigue con 36, AC Milan tiene 29, Roma 25, Bologna 25, Napoli tiene 24. Después en séptimo está Fiorentina con 24, Atalanta 23, Monza 21, Lazio 21, la Torino tiene 20, Frosinone tiene 19, Lecce 17, Genova tiene 15, Sassuolo 15, Cagliari 13, Udinese 12. En puestos de descenso está el Empoli con 12, Verona con 11 y Salernitana tiene 8 puntos. Y los partidos de la jornada 16 comenzarán entonces con el partido del viernes entre Genova y Juventus. Eso es por el primer lugar, por lo menos temporalmente. Si lo gana la Juventus, se pondría en primer lugar y tendría que esperar en el partido de Lazio contra el Inter, que jugarían hasta el domingo. Después el sábado, Lecce contra Frosinone, Napoli contra Cagliari, Torino contra el Empoli, el AC Milan contra Monza, Fiorentina contra el Verona, Udinese contra el Sassuolo, Bologna contra Roma, Lazio contra el Inter. Estos últimos ya son del domingo. Y el lunes por la noche, Atalanta contra Salernitana. Entonces eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar de ahí a la Liga 1. el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 15, que comenzó el viernes pasado. El Montpellier y Lens empataron 0-0. Después, el sábado, el Mónaco le ganó 2-1 al Saint-Genès. El PSG 2-1 al Nantes. Pues Niza el domingo le ganó 2-1 al Reims. El Brest le ganó 1-0 al Metz. Strasbourg le ganó 2-1 al Le Havre. El Clermont y Lille empataron 0-0. El Lyon le ganó 3-0 al Toulouse. Y Marseille le ganó 4-2 al Orient. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está primero con 36, Niza tiene 32, Mónaco tiene 30, Lille 27, Brest tiene 25, Marseille 23, en séptimo lugar está Lens con 23, Reims 23, Nantes 18, Strasbourg tiene 17, Le Havre tiene 16, Metz tiene 16, Saint-Genès 15, Montpellier tiene 14, Toulouse tiene 13, Lorient tiene 12, Clermont tiene 11 y Lyon tiene 10 puntos. Y la jornada 16 entonces comenzará el día viernes con el partido Mónaco contra Lyon. Le Havre jugará ya el sábado contra Niza, igual los que voy a decir, bueno, el siguiente, Lens contra Reims. Pues el domingo, Nantes contra Brest, Lorient contra Strasbourg, Metz contra Montpellier, Toulouse contra Saint-Genès, Marseille contra Clermont y el Lille contra el PSG. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Y vamos a pasar a la Champions League, aunque bueno, los partidos del día de hoy, los resultados: el Manchester City le gana 3-2 a la Estrella Roja. Leipzig le ganó 2-1 al Young Boys. El Antwerp le ganó 3-2 al Barcelona. El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Lazio. Borussia Dortmund y PSG empataron 1-1. Celtic le ganó 2-1 al Feyenoord. El AC Milan le ganó 2-1 al Newcastle. Y el Oporto le ganó 5-3 al Shakhtar Donetsk. El día de ayer, el Copenhague le ganó 1-0 al Galatasaray. El Inter y la Real Sociedad empataron 0-0. Bayern München le ganó 1-0 al Manchester United. Napoli 2-0 al Braga. Benfica 3-1 al Salzburgo. Real Madrid le ganó 3-2 al Unión Berlín. Lens le ganó 2-1 al Sevilla. Y el PSV y el Arsenal empataron 1-1. Con esto entonces clasificaron en el grupo A el Bayern München con 16 y Copenhague con 8. Galatasaray y Manchester United eliminados. El grupo B, Arsenal. Bueno, el Galatasaray se va a la Europa League. En el grupo B, Arsenal con 13 y el PSV con 9 clasificaron para la siguiente ronda. Lens con 8 clasificó para la Europa League y Sevilla quedó eliminado. Grupo C, Real Madrid y Napoli. El Real Madrid con 18 y Napoli con 10 fueron los que clasificaron. Por si no lo había dicho, el Arsenal clasificó con 13 y el PSV con 9. Después, en el grupo C, como estaba diciendo, el Napoli con 10. Después, el SC Braga con 4 puntos clasificó para la Europa League y Unión Berlín estuvo eliminado. En el grupo D, la Real Sociedad clasificó igual que Inter, los dos con 12 puntos. Benfica con 4 pasa a la Europa League y Salzburgo estuvo eliminado, aunque tuvo 4 puntos igual que Benfica. En el grupo E, Atlético de Madrid con 14 y Lazio con 10 clasifican. El Feyenoord con 6 clasifica a la Europa League. El Celtic fue eliminado. En el grupo F, Borussia Dortmund con 11 y PSG con 8 clasificaron. El AC Milan con 8 clasificó a la Europa League y el Newcastle fue eliminado. En el grupo G, Manchester City con 18 y Leipzig con 12 clasificaron. Young Boys con 4 clasificaron a la Europa League y Estrella Roja fue eliminado. En el grupo H, Barcelona con 12, Oporto con 12 clasificaron y el Shakhtar Donetsk con 3 fue a la Europa League. El que fue eliminado de ese grupo fue el Antwerp. Y bueno,

mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. De la noche con 33 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con el mundo del fútbol americano. Y eso vamos a ver si se puede. Pero bueno, les estaba contando que obviamente dejé sin completar el comentario de que los Cowboys el domingo por la noche le ganaron a el equipo de las Águilas de Filadelfia y fue un partidazo de principio a fin, por lo menos para los Cowboys, que salieron a probar algo. Realmente llevaban 14 partidos seguidos sin perder en casa y lo hicieron 15, y obviamente desde el principio se veía que habían salido con una actitud distinta a demostrar que sí podían jugar con un equipo como las Águilas, que en ese momento tenían el mejor récord de toda la liga. Y que después del partido, obviamente por cuestiones de cuántos partidos ha ganado Dallas dentro de su división, los Cowboys están sacaron del primer puesto a las Águilas de toda la conferencia nacional y los metieron en el número 5, en el número 5, en el puesto quinto de para los playoffs. Entonces pues es muy distinto, ¿no? Estar de primero hasta el quinto. Y obviamente las Águilas de Filadelfia todavía tienen chance. Si ganan todos sus partidos que le restan, todavía quedaría en primer lugar en la división, independientemente de lo que hagan los Vaqueros de Dallas. Así son las cosas. Por tener una derrota menos, los Cowboys han tenido una derrota más dentro de la Conferencia Nacional. Entonces las Águilas tendrían un récord más propicio para ganar la división del este en la nacional. Simplemente tendrían el mismo récord si Dallas también gana todos sus partidos que le restan. Y los dos quedarían con 14 y 13. 14 ganados y 3 perdidos. Y obviamente el desempate sería cuántos partidos en la nacional, en la conferencia nacional ganaste. Y las Águilas tendrían un partido más. Entonces así es como ganarían la división. Y bueno, esperemos que pasen cosas porque faltan 4 semanas. Han sido 14 semanas ya electrificantes del fútbol americano. Y ahorita las posiciones están de la siguiente forma. En la conferencia americana, en la división este, Miami está 9 y 4. Los Buffalo Bills están 7 y 6. Los Jets 5 y 8. Y Nueva Inglaterra 3 y 10. A pesar de que Nueva Inglaterra acaba de ganarle a Pittsburgh, que llevaba creo que 4 partidos o 5 sin perder. Y bueno, realmente fue increíble que perdieran este último partido. Creo que llevaban 3 sin perder, iban a ser 4. Y bueno, perdieron el partido contra el equipo de Nueva Inglaterra. Y Ezequiel Elliott anotó el primer touchdown jugando para los Patriots. Entonces muy bien por Ezequiel, que bueno, demostró otra vez que si le dan la oportunidad puede proveerte las yardas necesarias como un running back número 1 de su equipo. Lo que pasa es que el otro corredor con el que estaba dividiendo los acarreos está fuera por un par de semanas por, no sé, alguna lesión. Y entonces es por eso que Elliot tuvo más oportunidades, sobre todo de cachar las bolas de el quarterback backup, que es el que está jugando para el equipo de Nueva Inglaterra en este momento. Entonces, en la división norte, los Ravens están en primer lugar con un récord de 10 y 3, que corresponde al mejor récord de la americana. Después Cleveland está 8 y 5, Pittsburgh está 7 y 6, Cincinnati está 7 y 6. Obviamente los bengalíes sin su quarterback, pero pues en los últimos 3 partidos pues han ganado 2 de los últimos 3, entonces han ganado los últimos 2, pongámoslo así. Sin Joe Burrow. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver cómo le va en el resto de lo que va a ser este año, porque no va a regresar Joe Burrow. Entonces, en la división del sur, Jacksonville está en primer lugar con 8 y 5. Indianapolis está 7 y 6. Houston está 7 y 6. Y los Titanes están 5 y 8 en el fondo, que también ganaron su partido. Entonces, bueno por los Titanes, o sea, hicieron que despertara el equipo de Miami, me parece que fue que le ganó. Me parece que sí, que le ganó los Titanes a Miami en el último partido. Entonces, en la división del oeste, Kansas City está primero, 8 y 5, Denver está 7 y 6, los Chargers están 5 y 8 y perdieron a su mariscal de campo Herbert por el resto de la temporada. Va a tener que tener una cirugía en el dedo pulgar, me parece, en el dedo pulgar, no, en el dedo anular. Y es en la mano donde, o sea, agarra y manda el balón con esa mano. Entonces, bueno, el resto de la temporada estará fuera. Y bueno, el último puesto de la división oeste son los Raiders de Las Vegas con 5 y 8. Después pasamos a la conferencia nacional y ahorita, solo ahorita, Dallas está primero con 10 y 3, Filadelfia está 10 y 3, los Gigantes están 5 y 8, Washington está 4 y 9, los Gigantes también ganaron su partido, sorprendieron. Entonces muchos, este partido de los Gigantes fue de lunes por la noche. Obviamente sorprendió a la gente que esperaba un resultado adverso. Después en el norte, en la división norte, Los Leones están 9-4, Minnesota está 7-6, Green Bay está 6-7 y Chicago está 5-8. Después en el sur, Tampa Bay está 6-7, Atlanta 6-7, Nueva Orleans 6-7 y Carolina está 1-12. Después en la división oeste, los 49ers están 10-3, ya clasificados para los playoffs, ya tienen su puesto. Los Cowboys también con un empate o un triunfo este fin de semana ya tendrían su pase automático para los playoffs. Y los Rams están 6-7, después en esa división del oeste. Seattle está 6-7, los Cardinals están 3-10. Y bueno, vamos a ver entonces los resultados de los partidos, cómo estuvieron. Obviamente, el día de mañana tenemos el partido de los Chargers de Los Ángeles contra Las Vegas, los Raiders, en un partido que se antoja bueno para, pues, para descansar un poquito y para poder ver cómo le hacen para sacar el resultado. Las Vegas necesitan ponerse al tiro, porque pues realmente se han visto mal últimamente, perdiendo un par de partidos, bueno, perdiendo el último partido realmente, no sé si los últimos dos, pero el último sí. Entonces, bueno, el jueves pasado los Patriotas le ganaron 21-18 a los Steelers, en un partido en el que ellos comenzaron ganándolo casi 21-3, me parece, 21, sí, era algo ridículo, como 21-6 o... parece que era 21-6. El equipo al que los Titanes tronzaron o les ganaron fue a Miami. También fue el lunes por la noche, porque hubo dos partidos de lunes por la noche. Entonces, bueno, vamos a seguir en orden. Los partidos del domingo: los Buccaneers en la mañana le ganaron 29-25 a los Falcons. Después los Ravens le ganaron 37-31 a los Rams, en un partido que se fue a tiempo extra y era el mejor partido de el quarterback de los Rams hasta hasta el final del partido, donde regresaron la patada de despeje y los Ravens ganaron así 37-31 sin la necesidad de un punto extra ni nada. Se llevaron el partido al final. Después los Bears le ganaron 28-13 a los Leones, y con esto ganaron sus dos partidos contra los Leones. Es algo notorio. Después los Bengalíes le ganaron 34-14 a los Colts. O sea que sí ganaron, perdón. Pensé que... bueno, sí. Les dije que había ganado los últimos dos con el nuevo mariscal de campo. Después los Jaguars se enfrentaron a los Browns, y los Browns ganaron 31-27. En un partido bastante peleado. En otro partido más, los Saints le ganaron 28-6 a las Panthers o a las Panteras. En otro partido, los Jets le ganan 30-6 a los Tejanos. Los Raiders se enfrentaron a los Vikingos en un partido en donde todos se quedaron dormidos, porque los Vikingos ganaron 3-0. Así como lo escuchen. En otro partido más, los 49ers le ganaron 28-16 a los Seahawks. Los Bills le ganaron 20-17 a los Chiefs, a pesar de que los Chiefs anotaron en la última jugada, y hubiera valido si no hubiera sido por un offside desde el comienzo de la jugada de uno de los receptores abiertos de los Chiefs. Entonces el partido de los Broncos le ganaron 24-7 a los Chargers. El domingo por la noche los Cowboys le ganaron 33-13 a los Eagles. Y los dos partidos de lunes por la noche, los Titans le ganan 28-27 a los Dolphins, en un partido en donde Hill tuvo que abandonar bastante la parte complementaria del partido, yo diría que casi dos cuartos del partido, y pues se notó, ¿no? O sea, se notó porque pues necesitaban de su velocidad. El otro partido pues fue el de los Gigantes El de los Gigantes el lunes por la noche contra el equipo de... ¿Quién es? Contra los Packers, sí. Y les ganaron 24-22 en el último quarter. Iban ganando los Packers y regresaron los Gigantes para ganar ese partido. En un partido que obviamente jugaron en Nueva York. Y fue el primer partido que gana Danny DeVito como jugador de este quarterback de los Gigantes. Y obviamente fue un espectáculo para toda su familia que estaba ahí y que viven a una cuadra del estadio de los Gigantes. Después los equipos que descansaron fueron los Cardinals y los Commanders. Los Cardinals que se enfrentarán a San Francisco la semana que viene. Y los Commanders se enfrentarán a Los Ángeles. Bueno, pero para eso pues vamos a ver los partidos entonces de la siguiente semana. Ya les dije, el día de mañana se enfrentan entonces los Raiders contra... ya se enfrentaron los Raiders. Va a ser entonces los Raiders contra los Chargers. Y el sábado habrá partidos de edición especial. Los Vikingos contra los Bengalíes. Los Steelers contra los Colts. Los Broncos contra Lions. Entonces todo eso el sábado. Y el domingo entonces a las 11. Falcons contra Panthers. Los Bears contra Browns. Los Buccaneers contra los Packers. Los Jets contra los Dolphins. Los Giants contra los Saints. Texans contra Titans. Los Chiefs contra Patriots. Ya a las 2 de la tarde será 49ers contra Cardinals. También a las 2:05 Commanders contra Rams. A las 2:25 Cowboys contra Bills. Y a las 6:20 el partido de la noche, el domingo de la noche, Ravens contra Jaguars. El lunes por la noche será Eagles contra Seahawks. Pues muy bien. Entonces vamos a ver qué otros partidos quedan pendiente. Pues ya nomás esta es la semana 15, ya nadie descansa. Entonces pues ya suerte a todos los equipos. Realmente se están desinflando los Leones, mientras lo opuesto está pasando con los Broncos. La defensa que realmente ha elevado su juego desde que fueron pues apaleados por Miami en ese partido de 70 puntos. Realmente han hecho todo para mejorar y estar en su división, en el segundo puesto, como iba a decir. Sí, bueno, entonces eso va a ser todo por la NFL. Y vamos a ver si hay unos resultados del mundial. Pero vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't you like.

los Suns le van ganando 88-86 a los Nets. En otro partido que ya terminó, los Pelicans le ganaron 142-122 a los Wizards. Los 76ers le ganaron 129-111 a los Pistons. Los Raptors le ganaron 135-128 a los Hawks. Heat le ganó 115-104 a los Hornets. Los Spurs le ganaron 122-119 a los Spurs. Y los Rockets ganaron 117-104 a los Grizzlies. Y bueno, con eso, las posiciones están de la siguiente forma. En la conferencia del este, los Boston Celtics están primero con un récord de 17-5. Orlando tiene 16-7. Milwaukee está 16-7. Filadelfia 16-7. Indiana 13-8. Los Knicks están 13-9. Los que estarían en la burbuja serían Miami Heat con 14-10. Brooklyn está 12-10. Cleveland está 13-11. Y el fondo de esa burbuja sería Toronto con 10-14 perdidos. Después está Atlanta con 9-14, Bulls 9-16, Charlotte 7-15, Washington 3-20 y Detroit 2-22. En la conferencia del oeste, Minnesota está primero con 17-5, Oklahoma está 15-7, Dallas 15-8, Denver está 16-9, los Lakers están 15-10, Sacramento está 13-9, después en la burbuja estarían Houston con 12-9, Clippers 13-10, Phoenix 13-10 y los Pelicans 14-11. Fuera de esa burbuja, Golden State estaría 10-13, los Utah Jazz 7-16, Portland 6-16, Memphis 6-17 y San Antonio 3-20. Y los partidos entonces que ya se vienen para el día de mañana. A las 7:30 Cleveland se enfrenta a los Boston Celtics. A las 7:30 Chicago contra el Miami Heat. A las 8:30 Minnesota contra Dallas Mavericks. A las 9 Brooklyn Nets contra Denver. A las 10 Utah contra Portland. Esto es a las 10 tiempo del este. Aquí sería a las 8 de la noche, aunque se juega en Portland, entonces va a ser todavía más temprano, o es la misma hora. Después el NBA League, a las 10 Oklahoma se enfrenta a Sacramento y Golden State se enfrenta a las 10:30 a los LA Clippers. Y eso va a ser entonces todo por la NBA. Espero que lo estén disfrutando y vamos a pasar de ahí a los resultados de hockey de los partidos del día de hoy. En un partido que se fue a penalties, Pittsburgh le ganó 4-3 a los Canadiens de Montreal. Entonces, en el tiempo regular quedaron 3-3. En la prórroga 0-0. Entonces fueron a penalties. Y en penalties Pittsburgh le ganó 4-3 a los Canadiens. Después, en otro partido que se fue también a la prórroga, a tiempo extra, los New Jersey Devils le ganaron a los Boston Bruins 2-1. Entonces quedaron empatados 1-1 y en el tiempo extra los Devils anotaron un gol extra, entonces así ganaron. En otro partido que terminó 4-3 a favor a los New York Islanders, le ganaron a los Ducks de Anaheim. Obviamente 4-3 es el resultado. Hay dos partidos que se están jugando en este momento. La avalancha de Colorado le va ganando 3-1 a los Sabres de Buffalo. Y el gol que acaban de anotar fue los Buffalo Sabres. Esto fue en el minuto 20 en el que se está jugando ahorita el primer periodo. Después también en otro que se está jugando el primer periodo, los Kings de Los Ángeles le van ganando 1-0 a los Jets de Winnipeg. Y bueno, eso va a ser todo entonces por el hockey. Vamos rápidamente a ver qué hay del tenis. En el Challenger femenino, los partidos del día de hoy, este se juega en Francia. Abdurrahimova le ganó a Bandecki en 2 sets. Le ganó 6-4 y 3-1. En otro partido, bueno, parece ser que se retiró Bandecki en el segundo set. Entonces, bueno, en el segundo partido, Puksa le gana a Berecueca. Le ganó 6-3 y 6-1. En otro partido, Cornet le ganó 6-2 y 6-2 a Teichmann. En uno que fue anulado, Robe y Burel, francesas las dos, se tendrán que volver a enfrentar, o no sé qué habrá pasado para ser anulado así de plano. Después Smith de Estados Unidos le ganó a Rob de Francia 6-3 y 7-6. En otro partido, Sevastova le ganó a Peterson 6-2 y 6-3. Y en otro más, Jacquemot le ganó 6-4 y 6-4 a Ross. Entonces, pues eso es todo. También en el hubo otros resultados, pero estos son del ITF masculino que se juega en Turquía. Y estos son los partidos que ya se realizaron y los resultados. Monferrer le ganó en 2 sets a Agui 6-2 y 7-6. Campana le ganó en 2 sets a Cataldi 6-1 y 6-0. Snaitari le ganó en 2 sets a Chirita 6-3 y 7-6. Bobrov le ganó a Jekan en 2 sets 7-6 y 6-4. Giotis le ganó a Amanda en 3 sets. Le ganó 5-7, 6-2 y 6-4. Clock le ganó a Marinescu en 3 sets 1-6, 6-3 y 6-0. Biosin le ganó a Zelinski en 2 sets 6-1 y 6-2. Tiurnev le ganó a Wenger en 2 sets 7-6 y 7-6. Bastante peleado ese. Después en otro más, Askara le ganó a Zhukov en 3 sets 6-1, 5-7 y 6-2. Pogosian le ganó a Ben Adenivi, le ganó 6-1 y 6-3. Denoli le ganó en 3 sets a Alcaya 4-6, 6-3 y 6-3. Kazaku le ganó a Kobierski en 3 sets 6-1, 4-6 y 7-6. En otro partido, Popko le ganó a Martínez en 3 sets 3-6, 7-6 y 6-4. Clark le ganó a Noche, o Noche, no sé cómo se pronuncie, 6-1 y 6-4. En otro más, Catani le ganó a Tetsari 6-1 y 6-2. Topo le ganó en 2 sets a Furlaneto 6-3 y 6-3. Y uno que no se ha jugado, Tiornev se enfrenta a Campana más tarde. Y bueno, pues eso va a ser todo también por el tenis. Espero que hayan disfrutado esto y que hayan disfrutado el resto del programa, porque eso va a ser todo por el día de hoy. Y espero verlos y contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sound.